simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Hola, muy buenos días. Estamos aquí en Panorama cuando son las 11 y 9 minutos. Aquí en la radio de Huerta Grande, la radio Panamericana 99.3. Y estamos en la columna de mujeres, en este caso, Mujeres en la Música, para entrevistar y para conocer los detalles de un próximo evento que estamos muy, muy próximos, muy cerca de un evento, la Say No More, que se va a llevar a cabo en Casa Grande. Así que estamos a full con toda la adrenalina para organizar y para llevar a cabo este evento. Estamos con Luna Cabello de Casa Grande. Hola, muy buenos días. Hola. Luna, ¿me escuchás? Sí, escucho, buenos días, ¿cómo andan? Bien, muy bien, Luna, ¿cómo estás vos? Bien, volviendo a casa, volviendo a ponerme a analizar los últimos detalles del evento. Bueno, Luna, contame un poquito cómo nació esta idea, hace cuántos años que se lleva a cabo, tengo entendido que es bastante nuevo, este festival de rock en homenaje a Charly García. Mira, esto comenzó en el año 2019, cuando yo me había mudado a Córdoba Capital, al barrio Güemes, con unas amigas. Teníamos una casa muy grande en la que decidimos empezar a hacer eventos culturales, a recibir artistas para ensayar, hacer ronda de poesía. Y en octubre se nos ocurrió festejar el cumple de Charly, porque la verdad que somos bastante, no sé si fanáticas, pero nos gusta mucho su música y fuimos criadas por familias que también necesitan escuchar y mamar Sui Generis, de Luján, y dijimos, hagamos esto. Así que nos pusimos en marcha para invitar a músicos de Córdoba y músicos también de Valle de Punilla, porque es de donde somos nosotras originalmente. Nada, resultó una grilla muy llena de artistas. Surgió que hay muchas personas que escuchan a Charly y que estaban muy contentas de que algo así se genere en la zona. Así que una noche, el 25 de octubre de allá del 2019, empezó la Say No More, que al próximo año se vio afectado por el tema de la cuarentena, por lo cual no pudimos volver a hacerla. A no ser que, bueno, en esta ocasión lo habíamos hecho virtual. Ya no era lo mismo, pero la hicimos igual, ¿no? De alguna forma se dio igual el año pasado. Bien, Luna, muy bien. Bueno, entonces, también se hace el 23 de octubre porque es el cumple de Charly, el cumple número 70 de Charly. Sabemos que aquí por la zona hay muchas bandas interesadas en este evento y que se han congregado también específicamente para hacer temas de Charly. Los temas más o menos rondan entre 3 y 6 temas por cada banda. Lo que quisiera saber, Luna, es dónde se va a llevar a cabo, cómo está organizado el evento, ¿tiene algún costo? Sí. Contame un poquito eso. El lugar donde vamos a hacerlo es el Salón de Vistas Múltiples de Casa Grande, que es un balcón que está a unas cuadras de la parada principal de Casa Grande para darse un plan. En el Instagram de la Say No More, que es la Say No More. Tenemos un grupo para llegar al evento y cualquier cosa pueden comunicarse al número que está ahí o si tienen dudas de cómo llegar. Es un balcón que, bueno, que va a estar escenografiado de la manera más chavista que podamos. Estamos pensando en hacer algo estilo living room, como el alambrado entre Charly. Y bueno, respecto a la organización, tenemos a muchas personas dentro de ella. Bien, bueno, Estamos muy contentos de poder estar también dentro de la organización y bueno, poder promover y difundir siempre la música por aquí, por el monte, por este valle, y bueno, que se realice también en una ciudad, en una comuna como Casa Grande, también, que bueno, esto va a ayudar también a que el pueblo se conozca y que bueno, ojalá sea la sede para realizar otros festivales también y que se vuelva a repetir, digamos, este homenaje a Charly García. Bueno, disculpame que corté, pero justo estaba bajando en el bondi, estaba viniendo de la falda. Pero bueno, sí, la verdad es que estamos muy contentos de estar organizando esto, estamos muy contentos de que se hayan sumado muchas personas, o sea, no soy solamente yo, acá hay un equipo grande de personas que está bancándolo todo a pulmón. No hay nadie que se, o sea, este evento no es con fines de lucro, estamos cobrando una entrada de 100 pesos anticipada y 150 pesos en puerta, que es únicamente para poder bancarnos el sonido y la iluminación, que encima acá hago nombre a Horacio Balaguzzi, que es el sonidista iluminador de la noche, nos ha bajado el precio para poder hacer este evento. Y nada, no, todos los artistas y las personas que van a intervenir realmente están acá trabajando gratis por amor a Charly, por amor al arte, porque queremos generar una movida cultural acá en el pueblo también, digamos, es interesante poder hacerlo en esta zona en específico donde no hay movida. Y también como algo súper esencial e importante que tomamos este año fue que la grilla esté más presenciada por mujeres y disidentes y no tanto por hombres, quizás porque bueno, quizás en versiones anteriores, o bueno, ya directamente en toda la zona estamos acostumbrados a ver pocas mujeres dentro de los escenarios, así que esa fue para este evento este año. Y realmente creo que la hemos cumplido, así que estamos muy felices. Así es, y justamente porque estamos en una columna que se trata y donde tocamos temas que relacionados a las mujeres, justamente a la música, es que también te hacemos esta entrevista. Sabemos que vos también sos una de las voces que va a participar, que sos cantante, y te quería preguntar también por la importancia de Charly en este cumpleaños número 70. Se nos ha cortado la comunicación. Bien, se nos ha cortado la comunicación con Luna. Estaba ella andando, como nos contaba, estaba moviéndose un poco por la calle. Así que, bueno, lamentablemente se ha cortado la comunicación con la entrevistada, con Luna Cabello, una de las organizadoras de este evento, la Say No More, que repito, se va a llevar a cabo el 23 de octubre, este sábado, y comienza a las 17 horas, ¿sí? Empezamos a las 17 horas y bueno, terminaremos tarde, en altas horas de la noche. Son muchas bandas, muchas agrupaciones, algunas que vienen de Córdoba, otras de Casa Grande, bueno, en fin. Hay una variedad interesante de temas que van a ser tocados ese día. Va a estar la Alcornoque, la banda Alcornoque también, que ya conocemos, Liran Marino, La Bandina, que también es de Córdoba. Así que bueno, los invitamos nuevamente para este evento de la Say No More, y vamos a escuchar un spot creado justamente para esta ocasión. Sábado 23 de octubre desde las 17 horas. No te pierdas la Say No More en Casa Grande. Charly cumple años y lo vamos a hacer. Sábado 23 de octubre desde las 17 horas. No te pierdas la Say No More en Casa Grande. Charly cumple años y lo vamos a festejar. música en vivo, teatro, danza, tatuajes. Con la participación de la Biblioteca Popular José Mármol. Entrada a precios populares. En el Salón de Usos Múltiples de Casa Grande, Punilla, Córdoba. Yo sé muy bien.